Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no, este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Representaremos la casa! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, las nuevas formas de los juegos infantiles, con Carolina Dueck. A veces hay cuestiones que a uno le llaman la atención, Carolina. Por ejemplo, ver viejas fotos y traer al presente aquello que ocurrió en un tiempo atrás. Una década, dos décadas, 50 años atrás. A veces en esa foto, como toda foto, quedó ahí cristalizada una situación, un momento de la biografía de alguien o de muchos. Y en esas fotos a veces aparecen juguetes, aparecen juegos, aparecen patios escolares, aparecen lugares abiertos como puede ser una vereda. Hoy, en el siglo que estamos ya recorriendo, bastante avanzado, cuando hablamos de juego, ¿de qué hablamos? Y cuando hablamos de juegos infantiles, ¿de qué estamos hablando? Si es que miramos otras fotos o miramos las mismas. A ver, el concepto de juego es bastante complejo, por suerte, lo cual me da mucho tiempo y me brinda también distintas aristas para tratar de contestar en distintos momentos qué es el juego, ¿no? Y una de las, probablemente las primeras pequeñas conclusiones que saco es que el juego es aquello que los niños hacen cuando dicen que están jugando. Carolina Dueck, licenciada en Ciencias de la Comunicación. ¿Cuándo dicen? Cuando dicen que están jugando. Lo cual no significa que ¿estén jugando o es eso? A mí mucho no me interesa esa parte. Cuando hablo con chicos y chicas, yo hablo en general, digamos, con niños y niñas de 6 a 10 años. En la etapa previa al análisis, trato de escuchar lo que ellos llaman qué juego. Porque me parece muy peligroso tener un preconcepto de juego y ver si aplica o no a lo que están haciendo los chicos. Bien. Entonces, lo que trato de pensar siempre es ¿cómo se construye el concepto de juego por parte de un niño o niña que juegan todo el tiempo, incluso cuando dice que no está jugando, para poder luego construir una categoría juego? Ahora, como los informantes cambian, los sujetos crecen y el público se renueva, no es que a cada momento encuentro que juego es otra cosa, pero sí encuentro que se le asignan otros significados, se asocia con otro tipo de prácticas, con otro tipo de asociaciones. Entonces, por eso a mí siempre me parece más interesante pensar qué dice el que juega sobre su juego más que qué es el juego. Porque en realidad una definición seria, conceptual, digamos, yo la trabajo permanentemente. Pero si yo arranco de esa definición seria y conceptual, lo que estoy haciendo es buscar si una categoría aplica o no aplica. Y dejo de escuchar aquello que para ese niño en ese momento es un juego. Una anécdota muy linda, la conté 40 veces, pero es bastante sintetizadora de esto. En el año 2006, creo, yo estaba haciendo el trabajo de campo para mi tesis de maestría. Una nena me dijo que su juego favorito era jugar a Telefe. Pero yo le dije, ¿pero qué es jugar a Telefe? prender la tele y mirarla. Entonces, ahí hay que tener todas las alarmas prendidas para no decir, no, queridita, eso no es jugar, eso es ver televisión. Entonces, yo la escucho, le pregunto qué acciones están involucradas ahí, qué hace, si ella baila con la televisión, y no importa lo que ella me diga, porque lo que me está contando significa para su vida cotidiana un juego. Entonces, si yo parto de esa voz y luego construyo una categoría, lo que tengo es un margen mucho más productivo y mucho más vinculado a la experiencia de ese niño como sujeto para pensar el juego. Silverstone, retomando la teoría de los objetos transicionales de Winnicott, sostiene que los medios, pero preeminentemente la televisión, ocupan el espacio potencial que dejan las cobijas, los ositos y los pechos maternos para los niños. La televisión funcionaría como un objeto transicional y ocuparía un lugar tan importante en las vidas cotidianas de los niños que pasaría a ser parte integrante de la familia como objeto y como medio. Como objeto, la televisión ocupa un espacio determinado en los hogares. Ya sea uno, dos o más los aparatos, el lugar que se destina al televisor es importante para analizar el espacio simbólico que ocupa en las interacciones de los sujetos que conviven en él. De allí que sostenga que la televisión pasa a ser un miembro más de la familia o un tercer padre. La función de la televisión como padre o como miembro de la familia es atendible a la hora de considerar la relación que los chicos establecen con ella. Texto extraído de Infancia, medios de comunicación y juego, un campo de trabajo, un objeto de estudio, escrito por Carolina Dweck. De todas maneras, Carolina, esa experiencia es una experiencia histórica, una experiencia social, una experiencia que está moldeada por determinado contexto, por determinado momento histórico, y es probable que en ese mirar los juegos o de qué hablamos cuando hablamos de juegos, te encuentres con diferentes dispositivos. Léase como tal una muñeca, un autito o una pantalla. Sí, a ver. Una de las cosas interesantes, yo soy como muy motivada para la investigación, entonces todo lo que cuento me parece genial porque me pone muy contenta de trabajar de lo que trabajo. Una de las decisiones que tomé hace 12 años cuando empecé a investigar este tema es hacer las investigaciones y las entrevistas con los chicos en sus habitaciones. Y nunca de a uno, siempre con un amigo, una amiga o dos, un primo, no importa. Entonces lo que encuentro es un enorme desajuste, y lo encuentro de manera sostenida, entre los objetos que yo veo en el cuarto. Siempre hay un repertorio más o menos variable de muñecas, autitos, juegos de mesa, pósters, etcétera. Y lo que me dicen ellos que hacen todos los días, que nada tiene que ver con esos objetos que están ahí en los estantes. A ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, no, yo juego a la compu todo el tiempo, veo la tele, juego a la compu, me encantan los jueguitos, tengo una Play, o quiero tener una Play, o juego en el celular de mi mamá, no importa. Pero veo que de golpe tienen 4 estantes con juegos de mesa. Entonces, si yo escuchara a ese niño sin ver el cuarto en el que pasa su tiempo, yo tendría una visión tergiversada de la vida cotidiana de ese niño. A mí no me importa si me mienten o no me mienten. Una de las cosas más geniales que me pasa es que cuando terminan las entrevistas, los padres vienen desesperados y me aclaran. No, mira que no es así, nosotros jugamos un montón con él, él no está todo el tiempo con la computadora. Entonces, yo lo que les digo es, a mí no me importa si me dicen la verdad. A mí me importa ver cómo ese chico construye una imagen de sí, para un desconocido que soy yo, sobre sus juegos. O sea, no es que yo estoy juzgando a la familia y cuando salgo a hacer la entrevista digo, muy mal, este chico está muy mal. No, es, a ver, ese chico está con un amigo, o un primo, o una amiga. O sea, que no solamente me habla a mí, se posiciona frente a mí, frente a un otro. Ese auditorio también, claro. Entonces también se imagina cómo quiere quedar, qué quiere decir. En los varones ocurre mucho de escuchar, bueno, me encanta jugar a juegos de matar y ver películas de terror. Y tal vez el padre me dice, pues mirá que vio una película en toda su vida. Pero tal vez para ese chico de contar eso es algo que él siente que lo jerarquiza. Entonces me interesa ver un poco eso. No solamente a qué juego juega efectivamente, sino conocer su cuarto, poder ver qué tiene, cómo se compone ese universo, que es esa habitación compartida, individual, un pasillo, no importa el lugar físico, sino qué objetos componen el ámbito visual, como decía Bourdieu, ese capital incorporado, ese capital objetivado con el que ese chico vive. ¿Hay una biblioteca en la casa? ¿No hay una biblioteca en la casa? ¿Cuántas computadoras hay? Y repito, no en el sentido de relevamiento de cuánto, sino, a ver, si hay cinco computadoras y son cinco personas, es que hay una por persona. Entonces, también pensar esos datos como muy significativos de la experiencia de estos niños, no solo con los dispositivos electrónicos, sino con los dispositivos, como bien decías, con una muñeca, con una casita de muñecas, con una pista de autos, una rampa para autitos de una marca específica. Es decir, trato de aproximarme al juego de la manera más desprejuiciada posible, pero a la vez con un altísimo conocimiento de los juegos. Carolina Dueck es doctora en Ciencias Sociales y docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Carolina Dueck es investigadora asistente del CONICET. Actualmente dirige un proyecto titulado Juguetes, Consolas y Dispositivos Electrónicos. Los nuevos auxiliares lúdicos infantiles, un análisis del juego infantil contemporáneo. Con mi equipo nos pasamos un año jugando a todos los juegos de PlayStation, de Wii, entrenándonos para hacer las entrevistas. Es decir, no se puede hablar de lo que no se ha practicado. A ver, yo pienso que sí se puede hablar de lo que no se ha practicado, bien. Pero para hablar con chicos, pues si no caemos en el bilardismo de no poder ser jugador de fútbol, sí. Pero para hablar con chicos, la posición del extranjero antropológico no funciona. Ay, contame, ¿quién es Gaturro? Sí, porque así el niño construye una síntesis. Ahora, si uno le dice, perdón, ¿no? ¡Qué boludo que es Gaturro! ¿Por qué? Y porque en tal libro tal cosa, porque en tal libro tal otra. Entonces lo que ocurre en ese momento es que el chico, si realmente le gusta Gaturro, empieza a discutir. Bueno, pero pará, me encanta Gaturro. ¿Qué te gusta? Si es un boludo. Si no estudia, no esto, no lo otro. No, bueno. Y aparte sabías que el autor de Gaturro copia chistes y hace plagio. No, bueno. Entonces, esa posibilidad convierte las entrevistas en algo muy interesante. De hecho, una de las anécdotas que cuento en el último libro fue probablemente un enorme, enorme error de investigación que cometí, que fue genial para el análisis, que fue lo siguiente. Nos habíamos entrenado mucho con mi equipo para saber cómo jugar a todos los juegos y cuando me contaban un juego de PlayStation o de Wii, poder conocer más o menos de qué se trataba, habiendo jugado todo. Uh-huh. Entonces un nene me cuenta de que en un tal juego él no puede pasar un nivel. Entonces yo le digo, prendelo que te lo paso. No, ¿qué vas a saber? No, ¿qué apostamos? No vas a saber. Porque es tan fuerte la construcción de este mundo de niños, tal como lo presenta la publicidad, ¿no? De acá no entran los adultos, nosotros te entendemos, tus padres no tienen nada que ver. Entonces era un juego de PlayStation, de Wii, muy de aventura, no era ninguna cosa difícil si uno lo había practicado. Por supuesto, a mí me costó mucho más practicarlo que a este chico. Bueno, hicimos como una especie de apuesta, no sé qué. Por supuesto, la segunda vida lo pasé, pero lo pasé porque había entrenado. No porque soy un genio mundial de las consolas. Y lo que ocurrió fue que el chico se puso muy mal, no me habló más, la madre tuvo que intervenir, se generó una situación horrenda en la entrevista. Por supuesto, llamé a la madre después, le pedí perdón. Pero lo más interesante de este grave error que yo cometí de, digamos, en un punto, aceptar el desafío, ¿no? El desafío y decirle, sí, yo te lo paso. Fue que yo pensé, en mi inocencia, que estaba colaborando en generar la empatía con este chico. Y en realidad lo que hice fue invadir un territorio. Carolina Dueck, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Él quería pasar él el nivel. No que se lo pase yo, pero era tan irracional pensar que yo, investigadora de la facultad, aparentemente seria, una adulta que había arreglado la entrevista con la madre, podía pasar ese nivel. Y lo pasé. Y el efecto fue demoledor para la entrevista, pero genial para el análisis. Yo puedo subir, yo puedo bajar. Yo puedo traer, yo puedo llevar. Puedo ir y venir, puedo fabricar. Puedo desarmar, puedo construir. Yo puedo cargar. Puedo martillar, puedo recortar, yo puedo crear, yo puedo crear, yo puedo crear. Y quiero crecer jugando, jugando tengo, jugando invento con lo que tengo. Creo jugando, jugando siento, jugando quiero, jugando disfrutar jugando. Ha ha ha! Escribinos a tramasradio@gmail.com. Soledad y competencia. ¿Cuánto tiene que ver con esto que acabas de decir a partir de una experiencia personal en el marco de una investigación que tiene que ver con niños, niñas y estos dispositivos? A ver, una de las cosas que sostengo y digamos, con el equipo que me acompaña estamos sistematizando tiene que ver con las enormes continuidades que encontramos, esta idea de la foto vieja, con los juegos viejos, las enormes continuidades que encontramos a la hora de pensar los juegos y los niños, enormes continuidades. Que puede parecer un poco polémico, porque las preguntas siempre empiezan con ahora que cambió todo. Entonces, entre otras continuidades que encontramos, la competencia y la soledad, lo que yo llamo la solitarización del juego, tal cual, aparece como grandes continuidades con el pasado. ¿Por qué? Porque lo que se modifica ahora es la escala de la exhibición del resultado. Pero cuando éramos chicos, también queríamos que nuestros padres nos vieran, mamá, mamá, me voy a tirar el trampolín, mírame, mírame. El funcionamiento, la dinámica de la exhibición es la misma. Lo que encontramos son otros soportes para mostrar las proezas individuales adquiridas en solitario frente a un otro. El otro puede ser la computadora, puede ser un jueguito en Facebook. Es decir, la competencia y la soledad en el juego, en el que uno se opone a un otro, un sujeto otro, una computadora, una consola, es una característica propia de los juegos. Si pensamos desde los juegos antiguos hasta los super diseñados contemporáneos. La clave, probablemente, la diferencia más importante esté en la escala de la exhibición. Porque la exhibición también es vieja. También quisimos siempre mostrar aquello que sabíamos hacer. ¿Es lo mismo hacer un gol con todas las nenas del grado en la tribuna que hacerlo cuando no hay nadie? No. Muchos chicos me decían que cuando llegaban al primer puesto del ranking de los juegos de Facebook, de todos sus amigos, dejaban de jugar. Ya está. El juego no tiene sentido. La cima exacto. Se alcanzó y eso ya... Entonces uno diría, ay, qué mal Facebook, ¿cómo? Ahora, en las escuelitas de fútbol ocurre lo mismo. En las escuelas de danza ocurre lo mismo. En el taller de pintura ocurre lo mismo. Quiero decir, con otra escala, no estoy igualando todas las situaciones. Lo que quiero decir es que la exhibición, la competencia y la individualidad del resultado siempre han sido características propias del juego o de momentos lúdicos infantiles. Si en los juegos se cristalizan elementos del entorno social y cultural, hay que distinguir cuanto menos dos de sus componentes, la estructura y el contenido. La estructura varía de acuerdo con las posibilidades evolutivas de los sujetos y el contenido, el a qué se juega, está fuertemente condicionado por la cultura de su tiempo, por su pertenencia social y por su experiencia y condiciones de vida. En el mismo sentido, el Conin afirma que el fondo del juego es social debido precisamente a que también lo son su naturaleza y su origen, es decir, a que el juego nace de las condiciones de vida del niño en sociedad. Los temas, repertorios, roles y dinámicas de los juegos deben ser entendidos en el marco más amplio y significativo del devenir social de los sujetos. Las estructuras, las reglas, las elecciones deben ser leídas, en consecuencia, como manifestaciones culturales históricamente situadas. Finalmente, estructura y contenido ponen en escena dimensiones de la cultura. En el mismo sentido, el Conin afirma que el fondo del juego es social. Fragmento del texto El juego infantil contemporáneo, medios de comunicación, nuevas prácticas y clasificaciones, de Carolina Dueck. De todas maneras, hay una especie de, a ver, vuelta de tuerca que se puede a lo mejor imaginar a esto que estás mencionando. Cuando decís la visibilidad, en otras palabras lo menciono, o trascendencia de ese logro, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Por ejemplo, si yo estoy jugando a Club Penguin, a Mundo Gaturro, estas plataformas online de juego, en la que me vinculo con mis amigos, si yo tengo el avatar, el dibujito, más producido, con más ropa, con esto, con más lo otro, y no se lo muestro a mis amigos, no lo exhibo frente a ellos, eso no tiene sentido. No tiene sentido, tal cual. Entonces, juego un jueguito en Facebook. ¿Querés postearlo en tu muro? Pero por supuesto, si lo estoy haciendo para esto. Nos pasa a los grandes, que también ponemos cosas en el muro de Facebook. Bueno, yo no tengo más Facebook, pero que uno pone, pasé tal nivel, le di, no sé, trigo a mi amigo de la granja. Es decir, la exhibición, no solo del resultado, sino de una serie de acumulaciones virtuales que nos imaginamos nos darían algún tipo de estatus. Entonces, no, tal va por el nivel no sé cuánto del Candy Crush. Tal tiene un gaturro súper especializado que es espectacular. Ahora, si no lo muestra ante los otros, ante los pares, no existe. Esa exhibición no tiene sentido porque no existe. Uh-huh. Entonces, cuando digo que se modifica la escala, es porque antes el gol lo veían los que estaban ahí. Ahora el gol lo podemos grabar, subir a YouTube, subir a Facebook y que lo vean mis amigos, los amigos de mis padres y todos los que lo quieran compartir. Entonces, se modifica la escala. Ahora, la necesidad de ser visto de manera valorada, haciendo una proeza que nos imaginamos que todos quisieran hacer, es más vieja que nosotros. Carolina Dueck es doctora en Ciencias Sociales, graduada en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Comunicación y Cultura por la misma Universidad Pública. En la actualidad, Dueck es docente en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA en la asignatura Teorías y Prácticas de la Comunicación 1. Carolina Dueck ha publicado en 2011 el libro Infancia, Juego y Pantallas, hacia una definición de los juegos posibles y más recientemente El juego y los medios, autitos, muñecas, televisión y consolas, editado por Prometeo Libros. ¿Sabés qué? Esto que desde las ciencias de la comunicación, desde la comunicación social, desde los análisis culturales, ingresar a determinadas temáticas tiene a su vez la necesariedad de reflexionar acerca de desde dónde uno lo hace. Claro. ¿Verdad? Y en tu caso, ya que estás como abriendo un surco, abriendo un campo, por aquello que provisoriamente dije, me parece, intuyo que no tiene una tradición. ¿Desde dónde lo haces? Uy, es tan complicado. Uh-huh. Es tan complicado. Pero es la cocina de por un lado, una investigadora, a ver, sí, ¿no? Totalmente. No, es complicado, pero no imposible de explicar. Sí. Tal vez no sé si voy a ser muy clara. Pero tuve la enorme suerte, porque fue suerte, una serie de hechos afortunados, de conocer a una antropóloga, Noelia Enriz, que es, aparte de ser una gran amiga, es una gran investigadora, que ella trabajaba el juego en las comunidades de Misiones, las comunidades Bia Guaraní de Misiones, en otro contexto absolutamente distinto, y que también encontraba en la antropología, si bien había algunos textos fundacionales en la antropología sobre el juego, más que en Owen Gertz, pensando en algunos textos clave, clásico, la Reina, ¿no?, de Gallos, uh-huh, etcétera. Lo buscamos como espacio de vacancia. Nos conocimos ya siendo becarias del CONICET con temas de juego. Y comenzamos a construir juntas un camino en el que se fueron sumando desde profesores de educación física, docentes, otros investigadores en comunicación, antropólogos. Y conformamos algo así como un equipo necesariamente multidisciplinario que se pregunta por diferentes aspectos del juego, desde la filosofía, la pedagogía, la educación, la ciencia de la comunicación, la sociología, ¿por qué no?, la antropología. Uh-huh. Lo que nos permitió, muy felizmente, hace 2 años van a ser la creación de una revista que se llama Lúdicamente, que va creciendo poco a poco y que tiene el objetivo de sistematizar las investigaciones existentes sobre juego en el campo, no solo desde una perspectiva académica, sino, digamos, desde una perspectiva académica sumada a experiencias de organizaciones, eventos, y también hacemos algún tipo de intervención en algunos espacios. Nos hicimos talleres de juego en Tecnópolis, en los stands de la Universidad de Buenos Aires. Todos los años tenemos como un foco de trabajo solamente por placer, de vinculación del juego con distintas organizaciones sociales o distintos, uh-huh, espacios que nos permiten trabajar comprometidamente, o sea, no solo utilizar el juego de manera utilitaria en el sentido de es mi objeto y me sirve, sino de pensarlo como una dimensión fundamental de la vida cotidiana de los niños y de los adultos que los rodean. Hoy en Tramas, las nuevas formas de los juegos infantiles, con Carolina Dueck. Todo adulto quer crescer para vencer e ter a onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai, por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com